Oh, I got a live one here. Prósperas y buenas bad noches a toda la sin audiencia. Estás escuchando Sin Audiencia, el podcast de género, cine de género, en su edición 681. Aquí a mi derecha, para perpetrar este programa, tenemos a Javi, a.k.a. Hum. Muy buenas tardes. A tu Jordi, derecha lo tienes. A mi izquierda. A enfrente tengo a Jordi, a.k.a. el Sultán de Lahore. El Sultán de Lahore, madre mía. Y aquí en el micro 3 tenemos a Agus, a.k.a. Dress for Excess. Así que desempolvaros las telarañas, afilaros los colmillos, porque este nuevo programa va a empezar. Muy bien, pues ahí queda esa muestra en prácticas de nuestro nuevo integrante en el proyecto Sin Audiencia. Se ha olvidado de decir que estamos en Contrabanda FM, que aparte de ser un podcast, somos un programa de radio, antes que un podcast. He dicho radio podcast, O viceversa. ¿Has dicho radio podcast? Sí, he dicho espera, radio podcast. Espera que rebobino la grabación y lo compruebo. Da igual, Agus, es en directo. Si nos estáis sintonizando, nos encontraréis en el 91.4, en Contrabanda FM. Exacto. Y si nos estáis bajando, sincronizando a través de internet, nos podréis encontrar a través de iBooks, de iTunes o directamente en nuestro RSS de la página web. Todo que empiece por ahí, ahí estamos. ¿Vale? Ya supongo que no hace falta mucho presentar esta música que teníamos al principio del programa, ¿no? La actualidad de nuevo nos condiciona, al menos en el comienzo y musicalmente, y el fallecimiento de ese mago de la música llamado Prince estos últimos días, pues nos ha llevado, al menos a mí me ha obligado moralmente, pues a empezar con un tema de los que hizo en su momento en el año 89 para la primera película de Batman dirigida por el señor Tim Burton, Batman tal cual, así, sin ningún aditivo, Batman the Movie. Y estábamos escuchando pues el tema que por aquella época lo machacaban en las cadenas de videoclips a tope, que era ese Bad Dance, tan psicotrónico, tan digamos, ido de la olla, un poco pues como si el Joker hubiera hecho la banda sonora en vez de Prince. Yo creo que era un poco ese el espíritu que cogió este hombre para hacer estas canciones, y cargado eso de sintes y de cajas de ritmos de finales de los 80 que ahora las oyes y dices, vaya tela, la de cosas que nos metíamos por las orejas en aquellos años. No, pero igualmente Prince se puede decir que marcó mucho la tendencia pop, y de hecho sigue marcándolo, ¿vale? Porque mezcló pop con electrónica, con funk, mezcló un montón de cosas. Con de todo. No. Y hoy en día escuchas algunos temas números uno y parecería que los ha hecho Prince. O que se los han copiado a él. Como el Uptown Funk, este famoso que se escuchaba hace dos días. Que la gente, uy, esto suena a ochentero. No, suena a Prince. A Mark Ronson te refieres. Este. Bueno, Mark Ronson también es un tío serio, ¿eh? También tiene una trayectoria. Pero detrás. Si escuchas esta canción, sí, es muy del, es Prince. Es muy del rollo. Es Prince. Mm. Así que bueno, pues que este hombre. Bueno, pues... ¿El Uptown Funk lo canta el Bruno Mars? Quizás sí. Sí. Lo digo porque Bruno Mars para mí es la fusión de Michael Jackson con Prince. Es un tío... A nivel vocal, te refieres. A nivel vocal y a nivel interpretativo, coge de los dos mundos y yo creo que es lo más parecido. Quizá tira más para Michael Jackson, uh-huh. Pero tiene su aquel. Yo es un tío que, según lo estoy viendo evolucionar, va a heredar posiblemente el trono del pop que ha quedado vacante. Y bueno, es un aspirante al trono de hierro. Aún está Madonna por ahí dando caña. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que dejó de hacer... De la reina no estoy hablando, estoy hablando del rey. Lo que pasa es que Madonna... Aunque podamos decir que Michael Jackson o Prince puedan ser reinas del pop, también, sí. Que no me refería a eso. Perfectamente. Que podrían ser perfectamente, sí. Hombre, no, Michael Jackson no me jodas. Bueno. Reynona Ryder, ya sabes. Dejémoslo ahí. Yo quería recordar también un poco a Prince, pues porque es un tipo que ha tenido tantos registros que pues a cada uno, quien más quien menos, yo creo que a todo el mundo que le guste un poco la música, pues ha encontrado en algún momento de su carrera alguna afinidad sonora con él. Y bueno, pues yo ya sabéis del palo que voy, me pilla por algunos palos de música negra sobre todo y tal, pero... hizo un par de discos en la primera mitad de los 90 con su grupo de New Power Generation, que fueron muy rappers. Y concretamente pues hay un tema que a mí me chifla mucho y he tenido que hacer mucho esfuerzo para no ponerlo hoy en el comienzo, que es You Sexy Motherfucker, que es un tema muy, pues así, con mucho groove, pero muy jazzero a la vez que funk, y que además tiene un videoclip bastante divertido, que es casi... En su versión larga, pues un cortometraje más que un videoclip, y que pues es una de las épocas que a mí más me gustan de Prince, porque también incluso en su New Power Generation tenía un rapper, Tony D. Así que no sé si queréis decir algo más. No, hombre, por la parte que te toca tú lo has explotado. Ya nos ha metido la cuña. Ahora meto yo la cuña mía, que es destacarlo como multiinstrumentista y especialmente por su registro como guitarrista. También. Que también es un registro muy interesante, es la parte más rock, la parte que más me toca a mí, y por eso quiero destacar un registro de guitarra muy interesante, con un sonido muy particular, muy propio, y decir que es el hombre que se enfrentó a las grandes discográficas. También. Que eso hay que recordar, que mantuvo un pulso que le borró prácticamente todas las radiofórmulas, a pesar de él seguir sacando discos, que creo que sacó un disco hace también relativamente poco, no sé si en 2014 o en 2015. Sacó varios. Y durante el periodo en que él tuvo que cambiar de nombre, se puso un símbolo para identificarse, etcétera, etcétera, él libró una batalla que hizo que solo sonaran los grandes éxitos que tuvo mientras estaba en manos de las multinacionales. Exacto. De hecho, Jordi, aparte de ser un, digamos, un luchador contra el gran monstruo de la corporación musical, también provocó reacciones encontradas con algunas canciones, y de hecho es involuntariamente uno de los generadores de la etiqueta Parental Advisory, porque allá por el año, esto lo tengo apuntado porque de memoria el año no me lo sé, pero creo que fue por el año cuando el disco de Purple Rain, más o menos, 84, puede ser o así, había una canción que se llamaba Darling Nikki, en la que se hacían referencias a, creo que a la masturbación femenina o algo así, y la que iba a ser luego la esposa de Al Gore, que estaba pues en una liga de estas de la defensa de la decencia y de la limpieza de las grabaciones sonoras y fonomusicales, pues decidieron por aquellos años, y en parte por esta canción de Prince, empezar a poner discos etiquetas de advertencia en los discos cuando había letras explícitas relativas a sexo, a violencia o a armas o alguna cosa así. además el Parental Advisory lo conocemos bien, tú por el rap y el hip hop, donde los discos se llenaron, y yo por el heavy metal y el hard rock y el glam, que también se llenaron con todo este tipo de etiquetas, porque bueno, los rockeros y los hip hoperos no renunciaron a expresarse con total libertad. Sí, de hecho se le acabó dando la vuelta un poco al significado. Correcto. Y el que no tenía ese sello parecía que no estaba en el mercado. El rapero, el metalero que no sacaba esa etiqueta en la portada, es que igual era un blandito, ¿no? No sé. Sí, señor. Aparte, también como anécdota, y volviendo al You Sexy Motherfucker, que al tener este título tan explícito, esta canción es del año 92, la versión del videoclip que salía en MTV, por ejemplo, y cito la fuente porque se lo merece, pues cuando decían lo de fucker, metían un gritito. O sea, rollo censura como en la radio de los puritanos yanquis, ¿sabes? O sea, pero claro, nosotros aquí nos la teníamos que comer así también, censurada. Lo que pasa que sí que es verdad que a las horas nocturnas, después de la medianoche, ponían el vídeo sin el gritito. Yo qué sé, mamonadas de los estadounidenses que ya sabemos que a veces se la cogen con papel de fumar. Pues nada, haya quedado este recuerdo para Prince. Pequeño recuerdo. Nos despediremos también con una canción algo más emotiva de sí, más de emotiva y que tiene más guitarra. Sí, señor. Y bueno, vamos a empezar ya con el programa. Han pasado cositas esta semana. Destacable sobre todo esa vuelta esperada de Juego de Tronos. Luego hablaremos sobre ella. Ya podemos... se le ha puesto en el libro de visitas la etiqueta de capítulo cola blanca. Y bueno... Por la escena final, ¿no? Por ejemplo... Y bueno, dejando aparte temas geriátricos, vamos a repasar un poco el libro de visitas rápidamente. Entre otras cosas, en el libro de visitas se hablaba de la muerte de Prince. Sote, en modo no troll, hacía un repaso a varias series, entre ellas Better Call Saul, Black Sails, Le Revenant o un documental que se llama A Headbanger's Journey. Luego también había trailers colgados por Jackal de la nueva película de Robert De Niro y de la nueva película de Bryan Cranston, de Infiltrator, no la que estrena esta semana, que es la de Trumbo, de la cual hablaremos luego en los estrenos. Y también había una cosa muy curiosa, que era un último mensaje de Unai que dice: no me gusta acusar a nadie, pero han robado un camión con copias del Uncharted, el juego nuevo. La cuarta edición. Dice, no es broma. Andan jugándolo 2 semanas antes de la salida y Polaco está muy callado para ser inocente. Bueno, ya sabemos que las pullitas que tienen entre Unai y Polaco, tema Xbox y Play 4... Pues aquí hay una acusación. ¿En qué autopista han robado el camión? Prácticamente formal, entonces esperaremos a que Polaco se defienda de estos infundios o no. Bueno, hay que decir que Polaco lleva precisamente 2 semanas desaparecido. Todo cuadra. Ya veremos si ese Uncharted le está dando caña. A ver con qué coartada sale Polaco. Rápidamente, estrenos. Bueno, pues estrenos. Hay dos estrenos. Uno muy importante y otro porque es cine dentro del cine, pero no hemos visto ninguno de los dos. Pero hablaremos de un tercer estreno, que es un estreno en Petit Comité, sí, en sitios muy localizados, pero que ha visto Javi, hablará de él ahora en un rato. El estreno que viene con mayúsculas esta semana es Capitán América Civil War, mal que le pese a alguien o no. Y bueno, pues tenemos otra vez a los hermanos Russo, que tan buen trabajo y buen sabor de boca nos dejaron con El Soldado de Invierno. Ahora de manera más coral, parece ya más una película de los Vengadores que una película exclusivamente del Capitán América. Hay gente que le da cierto temor que aparezca por ahí el señor Tony Stark, con el señor Robert Downey Jr. interpretándolo, porque Mr. Chascarrillos, pues hay a quien le saca un poco de estas películas, le rechina un poco. Bueno, pero ya tiene apropiado el papel, creo. Pero bueno, no nos podemos liberar. Yo ya he leído alguna crítica. Supongo que de medios que han podido verla en preestreno en Madrid, porque aquí en Barcelona nos han dejado con los dientes largos, como pasa últimamente con las películas de Disney. Sí. Y bueno, las opiniones son que está un pelo por debajo de Soldado de Invierno y más o menos a la altura del Capi de Primer Vengador, en cuanto a las 3 películas de la trilogía que llevaríamos del Capitán América. Todo y que el final de esa crítica en una página blog bastante importante de este país me ha dado un cierto tufillo, porque dice, y también inferior a ese Batman versus Superman. Entonces, bueno, quiero decir, joder, es que para ser inferior a Batman versus Superman tiene que ser muy mala. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, cuando la veamos daremos cuando la veamos daremos nuestra cumplida opinión, pero había cierto tufillo de ceíta en esa opinión. Ya, había un poco ahí de rencor, quizás. Sí, no sé, resquemor. Ya veremos. En fin, pues bueno, la tenemos. Supongo que para la semana que viene la llevaremos. Esperamos. Bueno, quién sabe, ver, quién sabe. A ver si se puede. Hay que negociar. Yo por lo menos sí que la llevaré. Bueno. Y el otro estreno que hablábamos que era un poco cine dentro del cine, que tampoco hemos podido ver, pero que tiene nos trae al señor Bryan Cranston en el papel protagonista, es una película dirigida por Jay Roach, que se llama Trumbo, y que nos habla de el señor Dalton Trumbo. Ajá. ¿Quién era Dalton Trumbo? Pues un fiera. Era uno de los mejores guionistas que había en Hollywood, en los años 40. Bueno, pues este hombre... Pues resulta que estuvo perseguido en lo que en la época promovió el senador Joseph McCarthy, el famoso macarcismo, sí, que fue la caza de brujas en Hollywood contra los pretendidamente comunistas. Sí. Pues bien, este señor, Dalton Trumbo, se dedicó a defender la igualdad salarial y los derechos civiles de los trabajadores y fue tachado de comunista. Bueno, pues el señor McCarthy lo metió en la lista negra y de hecho estuvo durante los 13 años siguientes absolutamente obviado por todos los grandes estudios de Hollywood. Uh-huh. Y no fue hasta los años 60 en que, gracias a Kirk Douglas y el director Otto Preminger, se le rescató y se volvieron a poner guiones firmados por él y además con su nombre real, porque él tuvo incluso que trabajar con seudónimo. Sí, en la época esa ciega, digamos que utilizaba seudónimos. Sí, pues firmó nada más y nada menos que los guiones de Espartaco y Éxodo. Entonces, sí. Fue de los pocos que sobrevivió a la caza de brujas y pudo tener un renacer, porque hubo muchos que acabaron en el ostracismo directamente. Sí, e incluso creo que su actividad llegó más adelante y... Al menos yo tengo en la memoria, no sé si el dato es correcto porque hoy no tengo internet en mi computador, pero creo que el guión de Johnny cogió su fusil también es de él y esta película ya es un poco más lejana a esta época que hablas tú, ¿no? Mm. Y es realmente una figura, un tío que además era muy creativo, o sea que me refiero que en lo suyo era muy bueno, no es que fuera un defensor de los derechos laborales de su gremio solamente, sino que realmente era un pavo que si lo hubieran dejado hacer, hostia, no sabemos qué películas hubiera hecho, digamos, con toda la libertad del mundo, ¿no? No sé, siempre queda ahí esa duda. Pues nada, tenéis este biopic sobre Trumbo en los estrenos de este viernes. Y hay una tercera película, esa película con estreno limitado, que es la que ha visto Javi, de la cual nos va a comentar alguna cosilla. Sí, que es una película que se llama Backtrack, ¿vale? Es una película de un... director y también guionista llamado Michael Petroni. La peli tiene una pequeña distribución solo, creo que en Madrid y Barcelona. Está distribuida por Selecta Visión, que normalmente es una gente que se dedica sobre todo a temas de anime y edición de DVDs, así de cosas de orientales y tal. Y ahora pues también se están animando a sacar cositas en el cine, ¿vale? Aquí Michael Petroni, digamos que hace las dos funciones que sabe hacer. El tipo tiene más pelis, creo, como guionista que como director, pero pues aquí se duplica. Es una producción australiana, que no lo he dicho todavía, que es importante. ¿Y qué tenemos en Backtrack? Pues tenemos a un psicólogo, el protagonista, a un señor llamado Peter Bower, el personaje, que está interpretado por Adrien Brody, que vuelve al trabajo después de haber... sufrido una pérdida familiar importante, su hija pequeña ha muerto y entonces él vuelve al trabajo, a su trabajo de psicólogo, intentando superar el trauma de esta pérdida, ¿no? La cuestión es que regresa al trabajo atendiendo a los pacientes especialitos, con comillas, que le envía a su colega de universidad, un antiguo compañero de facultad que también es un reputado psicólogo, el señor Duncan Stewart, el personaje interpretado por Sam Neill, ¿vale? Pronto descubrirá el señor Peter Bower, alias Adrien Brody, que estos pacientes están relacionados entre sí con un número y empieza a investigar, ¿vale? Y aquí llega cuando me muerdo la lengua, porque Estamos ante una película, una historia de esas que si la vas a acabar viendo, mejor que cuanto menos sepas, más la vas a disfrutar, ¿vale? Y de hecho esta película, ya lo digo, incluso hasta la nota de prensa que ha mandado la gente de Selectavisión ya cuenta cosas que yo no hubiera puesto en la nota de prensa, ¿vale? O sea, hay que hilar muy fino para no meter la gamba y no dar un adelanto de cosas que pueden pasar en esta película. Simplemente la voy a enmarcar en subgéneros para que sepáis un poco de qué va, porque lo que os he contado hasta ahora puede ser perfectamente una peli, un drama, una peli de médicos o yo qué sé, o de psiquiatra o de métodos freudianos, ¿no? Yo qué sé, como hacía Hitchcock a veces. Pero no, tenemos una peli que se enmarca dentro del suspense sobrenatural, ¿vale? Y que tiene sus toques detectivescos, sus sustos también, sustos que aunque se pueden llegar a ver venir algunos de ellos, son de esos que, aunque sepas que vienen, te dan el escalofrío igual, ¿vale? Y que además oculta detrás de esta premisa tan simple o tan mundana, pues una historia que es bastante dura, bastante perversa, y que merece la pena descubrir. Y por eso me estoy mordiendo la lengua, ¿vale? Decir que en el reparto, pues ya los dos protagonistas ya los he dicho, Sam Neill y Adrien Brody, como los conocidos, pero también tenemos en el reparto, como es una producción australiana, pues a un secundario australiano que también hace muy buen papel en la película, que es el George Setsow, ¿vale? Decir que este señor ya, esto es ya una curiosidad rollo IMDb, ¿no? Que pues este señor coincidió con Sam Neill en el rodaje de otra producción australiana mítica de finales de los años 80 llamada Calma Total, Death Calm, la película del barco en el que Sam Neill y Nicole Kidman están por ahí pasándolo bien y se encuentran con un tal Billy Zane que realiza una de sus mejores interpretaciones de toda su fucking carrera, por lo menos de las que he visto yo de Billy Zane, ¿vale? Y para acabar, pues digo que al menos en Barcelona pues esta película se va a poder ver a partir del viernes en los cinemas Girona, ¿vale? Y creo que no va a estar en ninguna otra más, así que no voy a contar nada más, merece la pena, es una peli de 2015, no sé por qué no tiene más distribución, eso ya son ya cosas que no acabo de entender con algunas producciones que quizás tampoco es que sea una producción de muchos millones, pero bueno, tiene un par de nombres importantes y la historia pues está curiosita, ¿vale? Dilo, si se estrena cada mierdón que no merece la pena, claro. ¿Por qué no se estrenan cosas? Y además eso, ¿no? Tocando este tema de suspense sobrenatural, pues yo qué sé, no tenemos mucho donde elegir, aparte de Civil War, esta semana con los estrenos que y hay. Y mira que vienen estrenos, ¿eh? Exacto, que vienen un montón. Vienen un kilo y medio de estrenos. Bueno, pues ahí quedaba ese pequeño estreno limitado de Backtrack. Muy bien. Pues tras este estreno, no sé si tenemos alguna cosa de agenda. Sí, tenemos agenda y de hecho creo que habría que complementar algo de esto con el tema. Cuando digo algo de esto, digo de la programación de Fenómena relacionado con también con el estreno o preestreno importante de esta semana. Y una noticia importante también de Fenómena. Ah, bueno, porque que no se nos pasen. ¿Qué hacemos antes, la agenda o Fenómena? Lo que queráis. Bueno, yo es que tengo una maratón aquí en Barcelona para este fin de semana, ¿vale? Y si os parece, pues ya. ¿Pero qué te has puesto con el running? ¿Eh? No, ¿qué? No, maratón de cine de terror, perdón. Ah, vale. Guapo, o sea, tú me has visto cuerpo de querer correr porque sí. Yo solo corro cuando es necesario, tío. Si no es necesario, no corro. Pues quieras o no, tienes cuerpo de runner. Ya, pero soy, más que runner, soy walker. Como el Ranger Texas, ¿vale? Porque me pego unas pateadas que flipas. Pero bueno, a lo que iba. La cuarta maratón de cine de terror en los cines Texas, aquí en Barcelona también. Texas Bloody Night, que se va a celebrar este próximo sábado 30 de abril a partir de las 10 de la noche, con un precio de maratón de 12 euros. Tendremos cuatro películas, tres conocidas y una sorpresa. Para acabar, ¿vale? Recuerdo, para quien no sepa, que los cines Texas aquí en Barcelona están en la calle Bailén 205, muy ya en la órbita de la zona sur del barrio de Gracia, digamos. Perdón, que se me va la voz a veces. Entonces, ¿cuál es el menú de esta maratón en los cines Texas para este 30 de abril? Pues son algunas películas que ya han pasado por festivales en años pasados, concretamente al menos por Sitges. Tenemos a las 10 de la noche The Last Days on Mars, del año 2013, del director Ruari Robinson, que desde entonces no ha hecho nada, porque me lo he estado mirando. Creo que ha hecho algún corto, pero no ha vuelto a hacer un largo. Yo esta no la llegué a ver en su momento. Creo que algún compañero nuestro de Sin Audiencia como Unai... Hemos llegado a hablar de ella, ¿no? Yo no la he visto. Last Days on Mars no la he llegado a ver. Entonces no puedo hablar de algo que no he constatado. Pero tenemos más, Agus, de las que sí que hemos hablado o podemos hablar. ¿Vale? A las 12 de la noche proyectarán Wolf Creek 2. ¿Vale? De nuestro querido Greg McLean. Ahí con las aventuras de ese señor australiano tan majo que protagoniza la saga Wolf Creek, al menos en sus dos entregas, y que la tendremos pues en pantalla grande, disfrutable esta película, mucho más cañera que la primera parte. Si a alguien la primera parte le pareció flojita o discreta, pues va a cambiar de opinión con el desmelene de Wolf Creek 2. Y al hilo de esta proyección, quería decir del señor Greg McLean, del director, que este señor tiene 3 títulos para estrenar entre este año y el año que viene. Me refiero que Greg McLean, aparte de que sigue llevando la idea de querer, digamos, continuar la saga Wolf Creek, aparte tiene 3 películas que son las siguientes: Jungle, The Darkness y The Belko Experiment. No voy a decir quién sale en cada una, pero que sepáis que posiblemente alguna de ellas caigan en los festivales de final de año, del segundo tramo del año 2016, porque alguna de ellas lleva algún actor mediático en el reparto, ¿vale? Sigo con la maratón de los Texas este sábado 30. La tercera película será Oculus, El espejo del mal, que creo que es la coletilla que le pusieron aquí, también una peli de 2013, de la que también hemos hablado aquí, al menos yo, y que en su momento pues se pudo ver en el Festival de Sitges también. Decir que Mike Flanagan, aparte de que es un nombre de detective privado, es también el director de Oculus, y que este es otro que es un currante que flipas y que también tiene 2 títulos para estrenar en 2016, Hush y Before I Wake. Lo digo también porque seguramente estas van a acabar llegando también. Hush está en Netflix, la han subido hace poquito, y Unai ha soltado pestes acerca de ella, ¿eh? O sea, la ha puesto, pero hace mucho tiempo que no lo veía afilar los cuchillos de esa manera. Yo no puedo hablar de ella porque no la he visto. Y ya acabo, ¿vale? Que si no se hace esto muy largo lo de la agenda. A las 4 de la mañana, la película sorpresa, que evidentemente, como es una sorpresa, pues tendréis que acudir a la maratón para descubrir cuál es. Decir que, aparte, habrá proyección de trailers entre las películas, se invita a los espectadores y espectadoras a una cerveza de la marca de Chloe Moritz, y que habrá, pues también, pues como en otras ocasiones y otros eventos del cine Texas, pues también cositas para comer, para picar, sorteos para el público, y además está todo presentado por un señor que yo no sé quién es exactamente, pero que es un tipo que se llama, espera a ver si lo encuentro, Víctor Riverola, que creo que es un realizador de documentales y un tipo polivalente, que seguro que en el barrio de Gracia lo conocen más que aquí. The Last Day of Mars, sí. Que conste que la he visto. Pero no la hemos película. Quiero recordar que no la hemos comentado. Yo diría, ostras, pues no lo sé, es que yo diría que la comentamos porque en esa época también sacaron el ¿cómo se llamaba? El phone footage ese también. Europa que era One. Europa One. Y creo que esta sí que la hemos cardado. Pues pero creo que tocaron a la vez casi. Año, porque a mí me suena, a mí me suena haberlas visto una empalmada a la otra directamente. Vale. Es una película que es correcta, ¿eh? Está bastante ¿sabes qué bien. Puede ocurrir? Que igual si la viste tú, igual no sé si estabas entre nosotros. Sí, en yo creo que sí, que estaba justito acababa de entrar. Vale. Porque Europa One yo recuerdo haberla comentado. Bueno, sí, quizás en mi mente que me gasta malas yo, pasadas. Yo pero seguro que la he comentado porque me quedé a verla en una maratón entre semana en Sitges un día que volví. También me volví al rollo un jueves por la mañana a las 7 de la mañana aquí. Que muy así por encima, para no entretenernos, sí. The Last Day of Mars trata sobre unos científicos, astronautas, que están en Marte. Y justo unas horitas antes de ser de salir del planeta, se pierden un par de ellos en una especie de cuevas y descubren una especie de microorganismos en unas rocas. Habrán temas de infecciones, temas de... Bueno, seres, microorganismos marcianos, y la verdad es que, pese a ser una película pequeñita, los acabados están muy, muy bien. No es una peli muy, o sea, no veréis grandes explosiones ni grandes, o sea, efectos especiales, pero está muy correcta y yo me lo pasé bien. A ver, no es un bombazo, no tiene el guión del año, pero oye, pero yo creo que la gente se lo va a pasar bien en el cine. Puede ser una película interesante, por lo menos para calentar motores y encontrarse con un Wolf Creek 2 que los va a dejar con el culo torcido. Sí, eso les va a sorprender. De hecho, yo si no hubiera visto 2 de 4, quizás iría. Pero claro, como he visto ya la mitad, no sé si acabaré. Y no sabes si la cuarta la has visto, ¿no? Tampoco. Claro, o sea, que puede ser un 3 de 4. Vete tú a saber. Pero al fin y al cabo, tanto Wolf Creek 2 como Oculus en su momento me divirtieron, me entretuvieron y tampoco me importaría repetirlas, ¿eh? Sobre todo por Wolf Creek 2, que me llevé una sorpresa. Pues ya te digo, una señora sorpresa. Ya te digo que esa es una película así de ciencia ficción fantástica, pero que está bastante lograda y tiene un par de ideas, de conceptos interesantes. Pese que hay alguna idea que luego hemos podido ver en otras películas, no voy a decir películas porque es un spoiler muy gordo, pero algunas unas producciones de estas triple A y tal, pero la verdad es que está guay. Yo me lo pasé bien con esta peli, una peli entretenida. Muy bien, pues ahí queda esa parte de la agenda. Si queréis, vamos con la otra parte de la agenda, esta que viene con los amigos de Fenómena. No sé si solo Fenómena, hay unas cuantas salas que la película de Civil War la estrenan el jueves a las 12 de la noche. La preestrenan, sí, el jueves. Bueno, 5 minutos después de la medianoche. Claro, entonces ya no la preestrenan, pues la estrenan el viernes. Esa mañana, queréis decir. Sí, correcto. Exacto. Al menos yo que yo sepa, pues eso, en Fenómena sí que lo hacen. Y pues había que decirlo. No, los Sicaria también tienen en versión original. Aquí, como nos gusta recomendar más versión original que doblada. Los Sicaria también tienen sesión a las 12 de la noche. Sí, decir que Trumbo también creo que va a pasar por Fenómena. No sé si... Supongo que cuando se estrene, pero yo es que aquí tengo Trumbo hoy a las 4:30 de la tarde. No sé. No, está aquí, ¿eh? O sea, esto es en directo. Estoy ahí rollo sorprendido. Pero bueno, yo lo que quería decir es que la gente que igual no acudió el viernes pasado a ver el primer pase de Al Interior, que esta noche tiene otra reválida, tiene otra oportunidad. Sí, a las 10:15, ¿no? De pasar a las 10:15, justo cuando acabe sin audiencia, pues irse tirando para allá, para San Antonio y María Claret 127, si le apetece rememorar o ver por primera vez este titulazo del cine de terror francés y que yo pude disfrutar por segunda vez en pantalla grande el viernes pasado. ¿Y quieres contar algo de esa revisión? Sí, la verdad es que son un par de cositas, porque tampoco voy a hacer otra review de la peli, porque ya se la hicimos en su momento, pero decir, para empezar, que hubo sorpresa en la presentación de la película, porque digamos que en la presentación pues estaba Ángel Sala, porque digamos que Al Interior se proyecta en esa programación, digamos, puntual que hace Fenómena, que se llama Sitges Highlights, que son películas que han pasado por Sitges, pero que quizás no han pasado por cines normales, ¿no? A pesar de que hace ya, pues eso, de 2016 a 2007, pues casi 9 años de que se pasó en su momento, que ya la podían haber puesto antes, ¿vale? Es increíble. Pero bueno, la cuestión es que aparte de Ángel Sala, también estaba por allí presentando la película el director que se ha elegido para... Agarraos fuerte, aunque algunos ya lo sabréis, el remake de Al Interior, ¿vale? El director del remake es un director español, porque va a ser un remake hecho desde España, creo, aunque va a tener un rodaje internacional y va a ser en inglés para que tenga, digamos, la proyección internacional y tal, pero estaba allí también el señor Miguel Ángel Vivas, ¿vale? Que es el director de Secuestrados. También es el director de Extinction, que a mí al menos no me gusta tanto como Secuestrados, pero hay que reconocer que Secuestrados tiene muchas similitudes con Al Interior. Pero no solo era eso, también había una tercera persona invitada, una actriz, que si no escuché mal yo, porque con el micrófono, el nombre en inglés y tal, yo creo recordar que era Laura Harring, que es una actriz estadounidense que va a hacer el papel de Beatriz Dahl en la película original, y que Laura Harring es, por ejemplo, por si os queréis acordar, de la actriz morena que salía en Mulholland Drive, de David Lynch. También creo que sale en la primera peli del Castigador. la más floji, no la segunda, la primera. ¿Vale? La de Thomas Jane. La de 2004, sí. Y decir que yo ya, a raíz de esta presentación, de esta sorpresa, me he estado informando un poco. Y la cosa es que, claro, al ser un remake hecho desde España, pues claro, los guionistas, los que le van a dar la vuelta a la idea, si se la consiguen dar, pues van a ser Jaume Balagueró y Manu Díaz, ¿vale? En el guión. Y luego, pues, en el tema de la producción, van a estar Adrián Guerra y Nuria Valls, que son de Nostromo Pictures, que es la productora que ha llevado Enterrado a Luces Rojas, ¿vale? O sea, que por ahí van los tiros. Por lo que dijo Miguel Ángel Vivas allí, él fue sincero, reconoció que no hacía falta hacer un remake, pero que cuando le ofrecieron la película, pues que evidentemente pues no se podía negar, es trabajo y esas cosas que tienen los directores de cine, que tienen que hacer cine, ¿no? Y la cosa es que adelantó, muy así a grandes rasgos, de que le van a dar un enfoque completamente diferente. No van a intentar hacer un remake, digamos, copia o paralelo a la historia de original de Mori y Bustillo, sino que le van a dar dos o tres vueltas. No sé por dónde irán las vueltas, no sé si será mejor o peor, pero la cuestión es que esa es la realidad que tenemos. Huele a chamusquina, pero de lejos, ¿eh? Huele a chamusquina, no lo sé, pero la cuestión es que supongo que si esta gente se ha querido animar a hacer un remake es porque nadie antes que ellos, y con esto quiero decir ningún yankee, ningún inglés, ningún otro francés, ha querido igual pues intentarlo. Quizás porque hace 8 años que se hizo la película solo, que no ha dado tiempo siquiera que se lo planteen. Quizás sí, quizás eso, no lo sé. Pero ya sabes que con otras han corrido más todavía que con esta. Ya, ya. Eso en cuanto a la sorpresa de la presentación. Luego decir que pues la película yo la he como no la había vuelto a ver desde su pase por festivales en su año, pues la verdad es que había ciertos detalles que se me habían quedado por ahí perdidos por la memoria que me volvieron a sorprender. Me llevé también una sorpresa un poco más desagradable con las reacciones de una parte del público, sobre todo con algunos de los primeros actos de violencia que ocurren en la película. A la gente le daba risa alguna de las primeras muertes que ocurren en la película. No sé a santo de qué, supongo que igual, pues, no sé, se pensaban que igual era una película de estas de desfase sangriento y ya está. La cuestión es que conforme iba avanzando la película y ocurrían muertes más violentas todavía que las anteriores, pues esos que se reían ya se dejaban de reír. Y sobre todo en el tramo final, que es el tramo más hardcore de todos, allí no alentaba por el culo ni Dios, ¿vale? Quizás recapacitaron por el camino esos que iban igual a ver la película. Yo es que no entiendo este sector de público del cine de género que va a, no sé, va a reírse de cómo hacen la película o tal, cuando lo que te están explicando en la pantalla es realmente es súper chungo y que no da risa, o sea, para nada. A lo mejor es que no son conscientes de lo que van a ver. No, o sea, lo sé, quizás es eso. No sé, piensan que es un festival del gore y del humor y... Quizás. Pero es gente desinformada, evidentemente. Totalmente. Porque además luego... Porque además no conocen nada del nuevo cine de terror francés, que evidentemente lo más alejado es cualquier atisbo de humor. ¿No podrían ser sonrisas de nerviosismo, las típicas... A ver, yo punto uno, quiero pensar que primero que es gente desinformada, punto dos, que es gente que igual no tiene mucha experiencia en el cine de género y por eso igual se piensa que todo el cine de género es para eso, para cachondeo y vísceras y cosas así. Y en tercer lugar, creo que esta gente igual, pues eso, va al fenómeno pues porque está de moda, igual, también. Yo creo que hay una parte de público que va, sí, vamos esta noche al fenómeno, a ver qué hay. Y esta noche pues tocaba al interior, ¿vale? Porque, te lo digo porque también recuerdo... Pues se van a acordar tiempo de esa sesión. Os recuerdo que en al interior hay una pequeña parte de Valle, dentro de todo lo chungo que ocurre en la historia, que es un poco de humor negro, con el personaje del chaval que los policías han detenido durante los disturbios de la noche, que lo llevan atado con esposas cuando entran a investigar en la casa y tal. Y el hecho este de ir el policía esposado con con el preso, pues da lugar a determinadas situaciones un poco, pues que si quedan lugar a un poco de cachondeo, ¿no? Pero ahí no se reía nadie, solo me reía yo. No sé, en fin, que son sensaciones contradictorias cuando ves esto con público, ¿no? Que en otros, en el pase en su momento en el festival que la vi, pues no sé, ese efecto nunca, no salió en ningún momento, ¿no? Y por eso me chocó un poco, ¿no? Decir que, digamos, hecha esta salvedad al respecto del público, la peli a mí me sigue pareciendo tan cañera como en su primer momento, que es puro disfrute barra sufrimiento y que la mala hostia que destila en la mayoría de escenas pues sigue intacta como la primera vez, ¿vale? Y aparte, que ese final que tiene a mí me sigue pareciendo un final perfecto para una película de terror y que ya puede haber más finales como el final que tiene al interior, ¿vale? Ahí lo dejo. Y que bueno, el que no la haya visto, pues que la vea ya o... Yo no la he visto todavía, ¿eh? Hombre, pues ya estás tardando. No, lo que pasa es que la intenté pedírsela a Javi y no me la ha dejado y por la red cuesta muchísimo de encontrar esto. ¿Frontiers has visto? Frontiers tampoco. Un día tienes que venir a mi casa. ¿Has visto Martyrs? Es así. Pero la vi, lo que te digo, encontré una versión súper cutrilla y la malví, aunque la sufrí un montón. Pero es que no se encuentran bien, no he sido capaz. Mira que soy una persona que me considero bastante ágil buscando estas cosas, no, pero... ¿Por qué no viniste el viernes? ¿Eh? Porque estaba trabajando. Ya, yo también estaba trabajando. Hora punta. ¿Eh? Pero hice una V, luego acabé a las tantas de currar, porque ya sabes que mi curro, haga lo que haga, tengo que acabarlo. Y hice una V, pero luego volví a currar. Ya. No lo hago por muchas... Lo que pasa es que es hora punta, ya sabes que mi trabajo, el taxi viernes por la noche es que es perder mucho dinero, no solo en la entrada de cine, sino todo lo que voy a perder. No podía ir. Que ya intentaremos arreglarlo de alguna forma, o si no, pues ya verás el remake. Porque son dos pendientes, un mojón. Son dos pendientes, o sea, al final te las voy a acabar pidiendo, porque es que no puede ser. ¿Qué tal vas de francés tú? ¿Eh? ¿Te comprends bien de francés? A petit bout. Bueno, pues no está mal. Bueno, pues ¿qué te iba a decir? Cuéntame. Ya para acabar con Fenómena, recordamos a la gente que del 2 al 8 de mayo... Eso quiere decir a partir del lunes. A partir del lunes, y que yo no me esperaría el 8 de mayo, yo lo haría rápido porque además son plazas limitadas, abren las convocatorias para hacerse socio del Club Fenómena. ¿Y esto qué implica? A ver, pues para empezar, yo estoy un poco verde. Para empezar, puedes disfrutar de hasta un 50% de descuento en las entradas normales. Aparte, tienes entradas numeradas a diferencia del resto de gente, ¿vale? Con lo que vas a poder ver las películas en una zona centradita y no en los laterales como nos ha tocado verlas durante este año. Tienes sesiones sorpresa gratuitas, tienes sorteos exclusivos, tienes día del socio para que compartas tu descuento con uno o más acompañantes. Te invitan al cine para tu día de cumpleaños, ¿vale? A ti y a un acompañante. Tienes descuento en el parking que hay junto al cine, que tú como andas mucho no te importa, pero a la gente que viene de fuera como a mí esto es una cosa que nos llama bastante. Tienes descuento en el festival de Sitges, esto es importante. He estado mirando y es un 20% de descuento en las entradas, descontando las maratones, inauguración, clausura, puta cabi, sí. Tal. Pero que tienes descuento en Sitges y después en el liceo tienes descuentos también, descuentos en alguna cosas más. En el liceo igual me lo pillo, porque yo voy mucho a la ópera. Después también te dan descuento en los restaurantes que hay cercanos, en el Kentucky Fried Chicken, que hay por ahí también un Pans & Company, un Sapri, un no sé qué, pues bueno, que podéis ir a cenar por ahí por 4 durillos y meteros en el cine que también... Pero esto tendrá alguna contraprestación, supongo, ¿no? Cuesta 75 euros. Amigo, eso es lo que nos... Al año. Pero bueno, por poco que vayas al cine, si resulta que te estás sacando un 50% por cada entrada, por poco que vayas al Fenómena... Bueno, sí, tienes que hacer un cálculo, ¿no? Sí. Ahí, a ver si te cuadra. Sí, sí. No te cuadra. Pero ya te digo, yo contando las sesiones que hemos ido a ver, que esta vez me molaría ir a ver Civil War, por ejemplo. Hemos visto Mad Max, hemos visto Superman vs. Batman, hemos visto Star Wars, hemos visto... O sea, han dado... The Hateful Eight. Sí, sí, o sea, han dado algunos estrenos muy jugosos y aparte de las... Hemos ido a ver la de Rocky Horror Picture Show, sesiones varias, o sea, que por poco que vayas, yo creo que sale a cuenta... Tu mujer, sonrisas y lágrimas... Correcto, correcto. No, no, no. O sea, yo he ido haciendo cuentas y al final... Y mira que no he ido tanto como me hubiese gustado, ¿eh? Pero al final he ido un montón de veces. Y solo por el hecho de poder ver las películas en un puesto centrado, sin tener que hacer la cola 2 horas antes, ¿sabes? O sea, ostras, es que me llama mucho la atención. Y después los descuentos, las sesiones gratis, las sesiones de esta sorpresa y tal, o sea, que puede ser algo a tener en cuenta. Yo la verdad es que estaba esperando como agua de mayo, y si puedo, agua de mayo es el 2 de mayo, pues y si puedo el 2 de mayo va a caer seguro, por lo menos para mí, mi mujer. Porque entiendo que hay plazas limitadas para hacerte socio. Plazas supongo, limitadas, ¿no? desde luego. ¿Hace falta ir allí o es online se puede hacer? Creo que online se puede hacer. Uh-huh. De todos modos, nada como irse a la web e informarse un poquitín más. Pero no vayan, no os informéis demasiado, que quiero mi entrada, quiero mi tarjetita. Pues esto lo tendrás que haber dicho a posteriori. También. El miércoles 5, dices, sí, sí. Y tú ya el 2 ya lo tienes. Solo quedan 2 días para que... Sí. Bueno, pues eso. En fin. Oye, ¿qué pasa esta semana? ¿Qué pasa esta semana? ¿Qué va a pasar? Yo voy a preguntarle antes que nada a Gus si está haciendo los deberes con Banshee. Sí, lo llevo al día. ¿Lo llevas al día? Sí, tan. Yo quiero decir que ya llevamos 4 de esta cuarta temporada. Estamos a la mid-season. Sí, mid-season. Y yo debo decir que Banshee, si va ahora un psicólogo y abre un buffet de psicología en Banshee, se forra. Están todos los personajes desquiciados. ¿A cuál peor? O sea, realmente hay unos traumas que es que, debo decir que además... Actores y actrices cojonudos. O sea, unas interpretaciones, porque además no es que sea un elenco de nombres famosos y son actores que funcionan todos divinamente, pero que no son grandes estrellas. Ya no solo es porque los personajes molen un huevo, ¿sabes? Porque es que están todos los personajes, son redondos, sino por lo que dices tú, porque tenemos unos personajes que en un principio iban de malotes, de que aquí y tal... Y se les han bajado los humos Pero es que no es que se les bajen los humos, es que ves un Proctor, ves al mismo Lucas Hood, ves a es que es un spoiler, no digo nada más, pero... ves a cualquiera de estos que los ves de un momento a otro soltándote una frase lapidaria y la mirada de que te voy a crujir, y al momento siguiente los ves en una esquina cogiéndose así de los hombros con los ojos llorosos que están ahí, que se están muriendo por dentro, ¿sabes? O sea, y lo hacen súper bien. Es que los ves sufriendo a todos de una manera y mola mucho, tío. El contraste, que lo ves muy, muy malote, pero luego ves que el tío por dentro lo está sufriendo muchísimo. Y la entrada del nuevo personaje femenino... Que nos ha dejado con el culo torcido a todos. Es un Jessica Jones, Una pasada, o sea, es brutal, porque es que dices, pero madre mía, esta mujer, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? ¿A qué juega? Yo creo... Y va a dar mucho, mucho juego dentro, bueno, valga la redundancia. No mucho, y quedan 4 capítulos. Bueno, pero sí, yo creo que estos 4 capítulos. Y aparte, en este capítulo 4 ya se ha desvelado la trama de esta temporada... Y también bastante enfermiza, vamos a dejarlo así. Podía haber entrado en un programa de Sin Audiencia perfectamente anterior. ¿Estás diciendo? No he dicho nada. Vamos a decir en un programa entre 660 y el 670. Sí. la verdad es que es una serie que está sabiendo renovar, está cambiando el tono por momentos, está girando sobre sí misma. Está cogiendo visos de True Detective, primera season. Y realmente de ser una serie en la que Lucas Hood iba contra cada una de las diferentes mafias que se le iban cruzando, se está como retorciendo todo y dando un pasito más allá. La verdad es que se están sabiendo buscarle las vueltas para que estemos ahí. Yo creo que ha cogido un tono más serio, más profundo. Al principio era como una especie de cómic de una especie de fucker con mucha tía buena, muchas hostias como panes y violencia gratuita por un tubo, que también está bien y entretiene lo suyo, pero la verdad es que todo el árbol de personajes han ido desarrollándose, ganando interés por temporadas. Y lo que dices tú es que ha derivado ya en una especie de thriller negro con investigación, con serial killer, con una cosa... Pero es que además están todos traumatizados porque tenemos... Sí, por lo que te he dicho, es una pasada. Por el otro tenemos a los nazis estos, que cuál de ellos está más jodido que el otro. También sí, todos fatal la cabeza. Todos fatal. Tenemos a la nueva integrante esta, que también. Pero es que tenemos a Bunker, que también está tronado. Tenemos, es que no hay ni uno. O sea, están todos. No se salva ninguno. No, es está, curioso, ¿eh? está la cosa bastante, bastante oscura y muy interesante. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien. La lástima es que se acabe la serie, de verdad. O sea, que ¿pero se acaba esta season temporada, sí, sí, o nos daban otra más? Se acaba esta temporada. Hay que saber decir basta también. Sí, cuatro, también. Pues dejar cuatro capítulos. Pero yo te digo una cosa. Y dejar buen sabor. Cuando veas la serie entenderás la pena que da que una serie que todavía tiene juego y que uh-huh funciona. Lo que pasa que es lo que dicen, ¿no? Que a veces es mejor irse en alto, ¿no? Exacto, sí, esa es la pero cosa. Pero es una pena porque es que estos personajes se les va a echar mucho de menos, ¿eh? Porque tienen juego. De todos modos, Banshee piensa que también tiene el spin-off de Banshee Origins, y a saber si no termina Banshee como tal, pero quizás este universo lo usan para hacer otras cosas, como se usó en su día con el Better Call Saul, o hacen alguna historia de estas, porque la verdad es que da mucho de sí esta pero gente. También te digo otra cosa, que tal como están todos de la cabeza, esta Final Season a mí al final me da mucho miedo. Porque, no, sí, sí. ¿Sabes sí lo que es el Rosario de la Aurora? Pues lo esto puede ser lo siguiente, un paso más allá del Rosario de la Aurora. Ya veremos bueno, qué nos depara, y vamos a dar un salto desde Banshee a Poniente. Claro. ¿A Poniente o me dejáis, antes de que nos liemos con Poniente, comentar un visionado que he hecho? Sí. Muy cortito. Hombre, por favor. Es que si no, sí, sé que nos vamos a calentar y como vamos, media hora, queda tiempo, media horita. Vamos con tiempo. Bueno, pues el tema está que he visto una peli pequeñita, pero muy interesante, que se llama Southbound. Es de los parte de los integrantes creadores de esa saga conocida como VHS, ajá, que eran unas cintas bastante curiosas. Del género found footage que sí ya hemos ido comentando por aquí en cada una de sus ediciones. Sí, que además estaban grabadas en vídeo digital, aunque se llamaran VHS. Sí, pero sí, bueno, sí, exacto. Es la ironía del título. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña historia. Uh-huh. Podríamos decir que han dejado el found footage de lado para meterse en el género mini historias a lo clip show. Uh-huh. ¿Vale? Pero es muy curioso porque aquí, en vez de tener historias muy delimitadas, y lo típico que nos salen incluso el título al principio de la historia y tal, aquí no, aquí tenemos una historia que se va. O sea, tenemos un principio y un final, en cierta manera, uh-huh, para quien la haya visto ya sabrá por qué lo digo, pero en el cual sí que es verdad que se delimitan, tú sabes muy bien en qué momento empieza y acaba una de las historias, pero es un hilo continuado. ¿Vale? Tienen algo en común las historias. Pues como que, por ejemplo, uno de los protagonistas de una historia se cruza una mirada con el protagonista de la siguiente, yeah, o tienen un percance. Esto pasaba en Pulp Fiction, ¿no? ¿Eh? Sí, pero en Pulp Fiction se iban saltando, yeah, yeah, ibas yendo para adelante, para atrás. Aquí no, aquí cuando termina una de las historias empieza la siguiente. Y cuando empieza, lo que pasa... Aquí hace poco hablamos de una, la de Halloween está, la de... Trick and Treat, Trick or Treat, sí, que pasaba lo mismo. Realmente acababan confluyendo en algún momento dado todas las historias porque los personajes se cruzaban. Ah, no, aquí no es que se acaben confluyendo, sino que es como que acabas una, claro, y de alguna manera lo enlazas con la siguiente. Coexisten un poco. Coexisten. Mm. Incluso hay algún personaje que estaría en dos de las historias. Vale, vale. ¿Vale? Es muy curioso. No voy a entrar en lo que serían las historias en sí, porque la gracia es irlas descubriendo. Uh-huh. Podría decir que en un principio empiezan... los sinopsis que hay por internet no les hagáis ni caso, porque no tienen nada que ver con, wow, con la película, pero nada, en absoluto. Aquí tendríamos a dos individuos que están huyendo en una furgoneta, perseguidos por algo. ¿Vale? Ya no digo nada más. Vale, has dicho algo y no alguien. Pero bueno, eso es una puntualización mía del hum. He dicho algo, perfectamente. He dicho algo con toda la mala intención. Vale. Además es que lo vais a descubrir al minuto, ¿eh? No hay mucho más. Como curiosidad, en esta primera historia he revivido un momento que me ha recordado a cierta parte de las sagas de Freddy Krueger. Ajá. Un efecto que sucedía con un coche cuando huían de una cena. Y bueno, pero está bien. A ver, sin entrar más en las tramas, tenemos un ambiente enrarecido a lo largo de toda la cinta. Si esperáis una continuidad argumental, iros olvidando. Es bastante onírico todo, ¿vale? Uh-huh. las historias en sí tienen como protagonistas demonios, sucedáneos de demonios, satanismo, ocultismo, el oscuro, o sea, estaría todo jugando en eso, y entonces tenemos un ambiente bastante mal rollero en todo momento, o sea, tú estás viendo la película y te estás dando cuenta que eso no puede acabar bien de ninguna de las maneras, te das cuenta que también son como ensoñaciones, pesadillas, estas, ¿sabes? Que no te puedes fiar de lo que estás viendo ni de lo que va a pasar, porque en cualquier momento se te puede girar todo, ¿vale? Y con algunas explosiones de sabor bastante, bastante satisfactorias, ¿vale? Hay algunos momentos muy logrados. Quizás, desde mi punto de vista, a mí me ha gustado especialmente lo que sería la historia que caería por el centro, ¿vale? Digamos que hay un pequeño accidente y alguien intenta solucionar el entuerto. ¿Porque se puede decir cuántas historias hay? ¿O no? Entonces tenemos que descubrir también. No, vale. no, porque tiene... Ya te digo que el argumento juega bastante con eso y vale, sería como romper parte del encanto y de la magia. Perfecto. ¿Vale? De hecho, las historias sí que tienen título, pero se lo reservan al final de la película para que veas tú los títulos y entiendas por qué de esos títulos y tal, ¿vale? Vale, vale. Bueno, decir eso, que la parte central a mí me ha molado muchísimo. Es una historia, también lo que digo, onírica, así, ensoñación, que no sabes bien, pero está muy bien planteada. Tiene alguna escena bastante truculenta y hay un momento mirada, desenlace, que es muy bestia. Como actores, la verdad es que, como no hay un actor protagonista en sí, porque van cambiando todos, van cayendo, van apareciendo y van, ¿sabes? Y van de esto, la verdad es que me cuesta mucho poder poder dar importancia a alguno más que a otros. Pero sí que me gustaría nombrar a una actriz que es Fabián Cirés o Fabián Burger, ¿vale? Que esta chica, hace poquito hablé de una película en la que salía también, que era Starry Eyes, ¿vale? En esa película pues lo pasaba un poco mal, era una de las personas que quizás sufría más a lo largo del metraje, y aquí se puede decir que la campeona es... Aquí se resarce de la otra película. No, aquí se supera. Más todavía. Aquí se supera. Ah, sí, bueno. Y también me gustaría mucho también como ensalzar a lo que sería su contramedida masculina, que sería el actor Mather Thickle, que podríamos decir que también pasa un mal rato. Es que aquí todo el mundo o lo pasa muy mal o pilla, o es muy malo, ¿sabes? No hay un punto medio, ¿sabes? O sea, aquí estás en un lado o estás en el otro. Y aquí Mather Thickle pues también lo pasa un poquitín mal. La cinta está dirigida por cuatro, en un principio, directores, que no es así tampoco. Ajá. Tenemos a Roxanne Benjamin, a David Bracker y a Patrick Horvath, pero además también tenemos a Radio Silence, que es un seudónimo con el cual trabajan tres directores más. Uh-huh. ¿Vale? O sea, que en realidad estaríamos hablando de seis personas. Muchos de ellos, no voy a entrar en detalles porque si no acabaría, pero de ellos el 80% han participado en VHS, uh-huh. Ya sea como directores, ya sea como guionistas, ya sea como vale. productores, o sea, se ve que son coleguillas y van trabajando entre ellos, sería como Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, pues esto es lo mismo. Estos han estado trabajando, les está saliendo bien la cosa, les gusta el cine de género, y la verdad es que esta película, si tuviese que ponerla al lado de VHS, cualquiera de sus secuelas, me ha dado mejores momentos. Bueno, la he disfrutado bastante. Quizás han cogido más experiencia por el camino haciendo También supongo que al no estar atado al found footage, claro, han podido dejar volar un poco más la imaginación. Pero ya te digo, el mal rollo que respira la cinta, la tensión, y pese a que no te puedes atar a nadie porque realmente van saltando, pero conseguir esa continuidad, y que además, si me hubiesen dicho que la dirigía una sola persona, también me hubiese colado, porque es que la verdad es que es bastante todo bastante bien hilvanado. Y sí, es que además, como hay personajes que van saltando y tal, y realmente la grabación sería continua. O sea, tú empiezas de día, pero luego se hace de noche, y luego, ¿sabes? Y vas viendo cómo va pasando el tiempo, y esto lo tienen de haber organizado muy bien. Y la verdad es que les ha quedado muy bien, les ha quedado muy, muy apañadita. No esperéis tampoco lo que os digo, una gran producción, porque no. Presupuesto ajustado. Porque es un ¿no? presupuesto muy ajustado, pero tiene algún efecto especial muy logrado. Y ya te digo, tiene un par de momentos que ya solo por eso ya vale la pena ver esta cinta. ¿Es posible que en esta película haya algún momento radiofónico o algo así? Hay un momento radiofónico. De hecho, cuando empieza la cinta, se ven estos dos oyendo en una furgona. Estos dos actores que has sí, nombrado. Sí, hay un... Los sufridores. Los sufridores. Hay un locutor que tiene una voz bastante grave, bastante oscura, y habla así como... Como Agus. Hablando a su... Bueno, pues que va comentando ciertas cosas, todas muy oscuras y muy tétricas, y nadie os tiene que decir dónde están los límites, porque los límites... De este rollo así, ¿sabes? Y que se va repitiendo a lo largo de la cinta, cada vez que aparece un coche o que enciende una radio, aparece alguna canción así tétrica, rollo country oscuro, o incluso hay algún tema... Country satánico. No, sí, sí, hay temas de estos countries, pero muy, muy así, muy, muy envejecidos, muy oscuros, muy mal rolleros y tal, pero también tenemos algún tema rollo sintético, rollo Carpenter, ¿sabes? Y ochentero, y van cambiando, ¿sabes? Pero todo así muy, muy de género. Y entre medio va saliendo el locutor y te va poniendo las pilas de las decisiones, no sé qué, el camino que no llegarás al final, porque los caminos se repiten, porque no sé qué y tal. Y está curioso. Como si te estuviera viendo por el pilotico del estéreo, ¿no? Sí, sí, el sí. Locutor. Sí, sí, no, no. Y hay muchas veces que está recitando lo que, no, lo que les está pasando o lo que les va a pasar. Se está anticipando un poco. Sí, no, la verdad es que es muy curiosa. Me ha dado un muy buena vibración, la he disfrutado. ¿El título era, por repetir? Southbound. Sí, la carátula es muy curiosa porque se ven como unas carreteras en un desierto y como se van cruzando y generan una estrella. Así, un pentagrama. Un pentagrama, sí, señor. Muy bien. Pues en referencia a lo que has dicho, que la parte central es la más jugosa, yo voy a dar un poco... Voy a instruir con un viejo proverbio nepalí que utiliza la policía rural norteamericana y que nos viene a decir que la parte central siempre es la más jugosa, excepto si tienes un donut. Entonces, tened cuidado con eso, porque si lo que estás disfrutando es un donut, la parte central... Se la ha llevado uno en forma de filipino. Te sabe a poco. ¿Era filipino o cómo eran esos que te vendían los filipinos? Sí. ¿No? Lo que pasa es que los filipinos... No, los filipinos no. Después te vendían el agujero el filipino. Que te los vendían así redonditos también. Joder, con chocolate. Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que los filipinos, si la fábrica no tenía bien calibrado, te venían los filipinos y el agujero todavía tenía ¿sí? relleno de chocolate. Estaba colgando ahí. Era un agujerito tan pequeñito que el relleno del desborde... pues te había hecho un pequeño hueco que casi no había hueco. Y es que nunca he sido de filipinos. A mí siempre me han parecido que son un poco rancios. No, pero además la galleta dentro de filipino no está buena. Por eso, que te digo que es como rancio, es está como mierdón, seco. No. Bueno, para quien no sepa quiénes son los filipinos, aparte de una nacionalidad asiática y de una nacionalidad que abunda mucho en Barcelona también, son unas galletas circulares con un agujero en medio. Que son como... Sí, que además en los anuncios salía el gilipollas de turno metiendo el meñique. Exacto. Y comiéndoselo así, que cuando le pegas mordisco te caía. Ahora, la mano. Ahora viene cuando, como has citado a Meñique, hacemos el salto, ¿no? ¿O no? Venga, vámonos a Poniente. Aunque Meñique no ha salido No ha salido, pero yo estoy esperando a que salga. Porque... Han habido ausencias. Bueno, empezó las estatuas. Venga, va. La gente no lo sabe, pero Hum tiene mucho de Meñique. Por eso yo creo que tengo dos en las manos y dos en los pies. No, pies así delgadito, con la barbita. Yo he pensado, si no se hubiera muerto Prince, seguramente habría traído la sintonía para empezar otra vez. Pero bueno, unas razones de fuerza mayor para no poner. Tenemos algunas semanas todavía. Bueno, vamos a empezar diciendo Ballard O'Eris. Eso. Para romper un poco, porque nos despedimos siempre con el Ballard Morghulis. Y decir que, bueno, este capítulo primero de la sexta temporada, que es un empalme directo con el último capítulo de la temporada anterior. Continuista totalmente. Totalmente continuista. O sea, las escenas continúan tal y como se dejaron en el 10 de la temporada 5. Lo que tenemos es un... A modo presentación, resumen de las circunstancias de diversos personajes y cómo evolucionan desde el parón. Sí. Básicamente es eso. Con alguna sorpresa, alguna explosión de sabor... Algunas puñaladas también. Alguna arruga. Quizá gratuita respecto, sobre todo, los que venimos de la parte literaria. Sí. Los hechos que pasan en cierto lugar geográfico y con las personas de ese lugar geográfico, que no todas están allí en este momento. Exacto. A mí me parece un poco gratuito. Totalmente gratuito. Porque unos personajes que en la novela tienen una entidad y un porqué de las cosas, aquí es que parecen psicópatas directamente. O sea, tal no cual. Sé, no sé si estás de acuerdo en esta parte. Sí, o digamos que es la subtrama, podemos decir la cual subtrama. No, porque no, es hablar mucho y además, digamos que el capítulo sorprende. Sí, sí, porque entonces, no es una reacción esperada. ¿Podemos no. decir que es una familia de féminas? No, joder, hostia. Bueno, déjalo ahí. Bueno, Agus, vamos a hablar de hacer subtrama. Sí, sí. ¿Cómo se nota que además tú no vienes del sector literario de Juego de Tronos, ¿eh? No, hombre, no, pero digo que es, pero no he dicho nada, pueden ser muchas, pero se la, mira, de hecho, Juego de Tronos se está caracterizando porque todos los hombres que eran las cabezas de las diferentes casas están cayendo como moscas y están quedando. ¿Qué estás intentando disculpar tu No, spoiler? Pero es que están quedando las mujeres, sí, están quedando las mujeres. Sí, o sea, sí. Si miras por cualquier lado, tenemos por un lado Daenerys, tenemos por el otro tenemos a Cersei, tenemos, o sea, están todas las mujeres están quedando ahí de la casa de los Stark, casi los que quedan son Hombre, todas las a ver, mujeres. A ver qué vas a decir de los Stark. No, sí. las que quedan vivas son Es que decir Stark es decir spoiler, ten cuidado. Claro. No, bueno, lo que quiero decir es que vayamos por donde vayamos, prácticamente todos los personajes que quedan son mujeres. Tenemos también por ahí una bruja, tenemos un montón de personajes femeninos. Sí que es verdad que afortunadamente en Juego de Tronos hay un reparto coral en el que hay personajes interesantes de todos los géneros y subgéneros también. Porque algunos no sabemos exactamente qué son, porque algunos son también variados, de géneros variados. También un difunto personaje, pues en este capítulo se cita sus andanzas por el mundo y se habla de su plurifuncionalidad sexual, por ejemplo. Pero bueno, salvo esta aclaración, decir que volvemos a tener, pues eso, revisión de las tramas del norte, del sur, del centro, alguna del oeste, no, del este, perdón, del oeste no sabemos porque no hay, hace mucho que no recibimos noticias del oeste. Y a mí personalmente hay algunas de las tramas, sobre todo las que más ya se separaron en la anterior temporada de la línea literaria, que están empezando a cojear un poco, para mi gusto es que personal. Aquí va a haber un problema, que es que ya no van a tener el soporte de las palabras escritas de Martin. Claro. Ya, como dices tú, en aras de darle un dinamismo televisivo, se obviaron muchas tramas, se quitaron muchos personajes, algunos de los personajes que aparecieron no tenían la profundidad que tenían en la obra literaria. Y eso hace que siempre ha sido un culebrón Juego de Tronos, no nos engañemos, lo sigue siendo, pero ha quedado un poco desvaído porque algunas motivaciones, han quedado un poquito. Algunas cosas pasan muy porque sí. Exacto. Aunque sean inventadas solo para la serie de televisión, me parece que los guionistas ese día estaban muy felices o muy contentos o se habían ido de marcha o algo. Lo cual no es muy habitual, porque hay que reconocer que a pesar de su complejidad, el guión de la serie durante mucho tiempo ha aguantado, digamos, su propio peso, ¿no? Pero ahora parece como que alguna subtrama se esté como perdiendo un poco de aire. Sí. Pero bueno, es mi impresión del primer capítulo. No, igual, a mí me ha pasado. Igual luego se endereza la cosa. Me ha pasado lo mismo, o sea, HBO ha ido engrosando sus arcas. Sí. De hecho, ahora te encuentras con un Khalasar Dothraki como tendría que haber sido en la primera temporada. Exacto. Que era una fila de hombres llevando unas cabras y unos burros y había 20 extras, sí, y una boda Dothraki que tenía que acabar con 400 muertos, morían 3, o sea, exacto. Realmente el diseño de producción, el dinero invertido, la serie ha crecido exponencialmente mucho, además. En este aspecto, pero a nivel de trama, pues ha ido perdiendo profundidad, sobre todo en algunos personajes y en algunas zonas geográficas, que yo creo que es un problema que nos vamos a encontrar más a menudo de lo que queramos. Y que además lo están intentando rellenar. La serie siempre ha sido violenta y sexual, pero lo están intentando rellenar con un poco de violencia gratuita y gore efectista. ¿Como en Banshee, pues, o qué? No, eso porque es una pregunta, precisamente en Banshee es al revés. Vale. Banshee empezó así y ha ido ganando interés en la trama y en los personajes. Uh-huh. Y aquí precisamente es el efecto contrario. El efecto contrario. Como curiosidad, que sepáis que mi mujer, que ya sabéis que tiene conocimientos así del cuerpo humano bastante extensos, puso en duda que cierto objeto punzante pudiese realizar ciertas incisiones como lo hacen en este capítulo. Es que eres un spoileador nato. Pero no he dicho nada. He dicho objeto punzante y atravesar. ¿Ya? No he dicho nada más. Joder, es que, bueno. No he dicho nada más. No he dicho nada. O sea, no he dicho nada. Y ella ponía en duda que realmente ese objeto pudiese llegar a hacer ese daño en ese cuerpo, ¿vale? De esa manera, ¿sabes? Y es lo que decís de que es como muy gratuito, ¿sabes? Que es como muy bruto, bueno, que no tiene mucha... Discutiremos los detalles fuera de micro. No, luego. Ya está, no. Solo he dicho eso, que quieren ser muy efectistas y, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. A ver, hay que reconocer que dentro de ese efectismo, incluso en una de esas subtramas que yo creo que flojea, pues nos ha dado algunos momentos de salpicón a la pantalla importante, que eso nunca yo lo voy a despreciar, ¿vale? Por mucho que se desinfle la trama también. O sea, voy a intentar ser equilibrado para un lado como para otro. Yo voy a intentar hacer un poco de contrapeso en la balanza y yo, la verdad, lo he disfrutado mucho. Yo no he visto nada de lo que decís vosotros. Bueno, pero creo que, y te insisto en lo mismo, no vienes de los libros. No, claro. Por eso yo como espectador que me he saltado los libros, yo de momento me lo estoy pasando muy bien. Yo las cosas les sigo encontrando su lógica. Seguramente no será tan rico como en el libro, porque el libro tenemos ahí unos tochos con tropecientas mil páginas. Pero de momento estoy viendo cierta continuidad y cierta lógica a todo lo que está pasando. Son detalles y ya voy a intentar ser críptico con esto, y el que haya visto el capítulo espero que me entienda. Pero ahí, en este capítulo, tenemos a dos personajes buscando a caballo a un tercer personaje. Por casualidad encuentran un sitio por el que ha pasado... Y se agachan y... Hostia, eso me pareció tan patillero. Eso es tan patillero. O sea, es guionista con patilla tamaño de estas de te recuerdo, de oeste, te recuerdo, no, no, tú ves, te recuerdo Lemmy, que esas, ¿sabes? Que esas huellas estaban en forma circular, sí, con un hueco concéntrico. Sí, pero concéntrico. Es que no encuentra justo en el centro. Se acerca al círculo concéntrico ese. Y en el borde del círculo concéntrico, que además no es donde cae el objeto en la temporada anterior... Coge, se agacha, lo encuentra en eso, una hierba, en una hierba de un palmo y medio de alto. O sea, a mí me pareció patillero. Si eso lo hiciera Daryl, no hubiese pasado nada. ¿Qué Daryl? Ni qué coño. Bueno, son gente que están, pues, especializados en eso. Y que haya que Daryl también con el final de season de The Walking Dead. El mejor rastreador del bosque cae dos veces seguido. Y si encuentras trufas que están debajo de la tierra, ¿cómo no vas a encontrar eso que está por encima? Sí, bueno. Agus, es mucha patilla. Lo del objeto encontrado en la hierba. Estáis buscando defectos donde no los hay. Además, ahora yo no recordaba esa escena y cuando la ha dicho Javi, o sea, yo me he retrotraído al momento en que la he visto y he dicho... A mí me ha dado... Vaya patillerada. Reconozco que me ha dolido, como me ha dolido esa falta de continuidad entre una escena en la que dos personajes saltan de un sitio muy alto. Y en el final de la temporada. Bueno, no le he dado tanta importancia porque te enseñaban dónde saltaban, sí. Te enseñaban que era distinto a dónde cae otro personaje, que era por la parte interior donde no había acumulación de manto blanco y además no en manera de tobogán o inclinación de 45-50 grados. Y yo creo que esa es la diferencia. Ya, pero es que... ¿Sabes qué pasa? No tiene importancia. A ver, sabes que... Escúchame, pero es que un rato antes han llegado un ejército famélico a las murallas de ese lugar. Y qué crípticos que somos hoy. Y, joder, se veía que había, sí, que había nevado, pero que era una nevada de estas de cuatro copos. Bueno. ¿Sabes? Bueno. Y dices, si ahora resulta que a estos les va a servir... Pues a lo mejor pues el diseño de producción no daba para 30 copos, pero ¿qué más te da? Pues hombre, a mí estas cosas me acaban dando. A mí lo único que sí que me ha chocado es cierto personaje que abandona una habitación para intentar ayudar a ciertas personas. Y dices, ¿y este dónde va? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo no lo ve nadie? ¿Cómo, sabes? Sí, no, porque además a la escena siguiente resulta que está rodeado todo arquero. Por eso. Dices, madre eso, mía, ¿cómo ha ido este...? Es lo único que me ha chocado dentro del capítulo. A nivel de guión ha tenido... Descuidos. Sí, descuidos, vamos a decirlo, patinazos. O licencias. Demasiado... Luego, a pesar de que ha habido momentos relativamente brillantes o sorprendentes... Sí, que los tiene también. Yo creo que el nombre del capítulo, que es The Red Woman, la mujer roja, describe el spoiler más gordo que se puede hacer, que es el final del capítulo. Sí, señor. Que realmente ahí sí que han aprovechado para dejarte el culillo torcido. Y además inesperadamente. Inesperadamente, además, ver el giro. Y tanto que has visto. Y ver, sí, el momento con la blanca. Y ver el giro, sobre todo a nivel mental de un personaje. O sea, un personaje que lo tenía todo, que ha tenido una importancia en la trama brutal y tal, está en un momento que no, está al borde del colapso. Que no está en un momento Banshee. Está en un momento Banshee, sí. O sea, realmente este sí que necesita el psicólogo más que nadie. Y se va a descansar un rato a ver qué hace en el siguiente capítulo porque la... Porque no entiende nada. A mí me habían dicho un montón de cosas y parece que nada de lo que me han dicho ha pasado, ¿sabes? Está desquiciado. Por cierto, han salido en las redes sociales que... Ay, qué miedo me dan. Sí, sí. En las redes sociales ha salido que Jordi Hurtado hace lo mismo que ese personaje por las noches. Sí, lo he visto yo. He visto una foto de Jordi Hurtado. Pues no me extrañaría. No me extrañaría porque este pasado fin de semana y el lunes estuve por Zaragoza y normalmente cuando paso por casa de la familia veo a veces la televisión que no tengo en mi casa. Y vi... Saber y ganar y dije, pero este cabrón... Que es una grabación vieja y lo superponen a... O sea, no, pero es que lo coges del programa de Si lo sé, no vengo. Ya, desde hace 30 años. Está igual. Y encima lleva gafas modernas y queda el tío súper ahí a la es moda. Es muy grande, es muy grande. Sí, yo cuando sea mayor quiero ser como Jordi Hurtado. Como Jordi Hurtado, yo también. Qué cabrones. Ahí te he visto, payo. Pero bueno, decir que lo que sí que consigue igual este capítulo de Juego de Tronos es... abrirnos el apetito para lo que va a venir después. Ya veremos si va a ir a peor, va a ir a mejor, pero realmente tienen que pasar cosas sí o sí en el siguiente capítulo, porque con tanta subtrama, e independientemente de sus patillerismos o no, la trama empuja y la semana que viene pues vamos a ver si donde tiene que empujar, pues empujan bien o empujan torcido. La verdad seguido dejando con los dientes largos porque sí, yo creo que todo el mundo esperaba ver qué pasaba con cierto personaje. Sí, lo que pasa que... Y lo han dejado en stand-by. Eso lo van a estirar un poco. Han dejado en stand-by, yo creo que lo han dejado ahí en la nevera. Son muy perracos. Lo han dejado en la nevera que se refresque un poco y a ver qué es lo pero que pero además esta temporada, por imágenes del rodaje, se ve que tienen que cobrar de nuevo importancia, que estaban muy abandonados los hombres de las Islas del Hierro. Hombre, pues ya era hora. Vamos a volver, aunque en este capítulo no ha aparecido por ningún lado, a tener noticias de Bran, que yo creo que van a ser importantes. Es que una temporada entera sin aparecer, ¿eh? Y a otros niveles, pues, parece que el sector femenino de los Stark va... Está en auge. Va a tener cierta importancia. Vamos a dejarlo ahí. Y han prometido una de las batallas más importantes grabadas en una serie de todos los tiempos. O sea, han dicho que va a haber una batalla de estas espectacular. Mejor que la de la temporada pasada, la de los caminantes blancos. Hombre, eso también estuvo chula, ¿eh? Por eso, que está el nivel está alto. No, dicen que han invertido ahí un montón. No sé, ya veremos a ver qué... Bueno, y como curiosidad, pues han salido unas escalinatas de aquí de... Vamos a hacer un localismo de Gerona. Vamos a hacer más... Más de uno, porque sí, ha habido mucho rodaje en España. Sí, no, pero en este capítulo ha salido solo esa escena en la cual se veía un proyecto de Daredevil ahí dándolo todo. Y ya veremos a ver cómo la cosa, cómo avanza. Sí, yo decir que en la subtrama Mirin, por decirlo de alguna forma, hemos visto, creo, o sea, yo he creído reconocer ya en las escenas de este capítulo los paisajes de las zonas alrededor de la localidad de Tudela, en el sur de Navarra, que es una zona bastante desértica, que tiene un paisaje muy, podríamos decir, alienígena, que de hecho creo que se utilizó también en una de las primeras películas de Álex de la Iglesia, en la de... ¿Airbag? No, en la de Acción Mutante, creo recordar. Álex de la Iglesia. Ay, no, que se me ha ido la castaña. Se me ha ido la castaña. Sí, creo que en el famoso planeta Asturias, en la película de Álex de la Iglesia, era en esta zona también del sur de Navarra. Y claro que es, pues aquí para el ambiente este de la trama, digamos, de Daenerys y compañía, pues pega muy bien y no me ha dado tiempo a revisarlo en los credits para ver si era correcto o no, pero a mí me resultaba ya bastante familiar, como que yo por ahí he pasado, andando hoy con el coche, ¿sabes? Decir que también yo he echado de menos, aunque hay mucha gente que no lo echa de menos, porque a mí, en el apartado literario, ahí Martín me dejó con una trama abierta muy importante, que es que Samuel Tarly llegue a Antigua para empezar sus estudios de maestre. Sí, señor. En el apartado literario, no sé si te acuerdas tú de unas facciones que habitaban que yo tengo muchas esperanzas puestas ahí en el apartado literario con Martín de que explote esa vía. Claro. Y nos explique un poco más la formación de los maestres y toda esa parafernalia. Porque creo que es la intro del quinto libro es un suceso que ocurre en unas callejuelas de Antigua, por ahí. Sí, señor, sí, señor. Y que desde luego a lo largo del quinto libro no se vuelve a nombrar para nada, lo cual a mí también me dejó un poco que seas cabrón. Y entonces yo quiero saber qué pasa con Sam y con su formación ahí en Antigua. Digamos que Sam va a acabar en Antigua de una forma diferente en la serie a la que lo hace en el libro, pero presumiblemente va a terminar en aquella ciudad, o al menos es la intención que hay hasta el momento. Estamos fuera de tiempo, estamos con el agua al cuello, con la arena en los ojos del desierto de alrededor de Mirin, y nos tenemos que marchar con otra canción de Prince, ¿o qué? Vale, sí, antes yo quiero dar un saludo a Juanma Bajo Ulloa, antes de que Alex de la Iglesia le quite su película. Exacto. Y dejando... Pero no era del Vasco ese, del Iñárritu. Madre mía. Venga, va, cállate ya. Bueno, este es Agus diciendo barbaridades, como siempre. Bueno, que nos vamos con otro tema del difunto Prince. Esta vez un track que creo que pertenece a su disco Purple Rain, de 1984. Hace la tira de eso. When Doves Cry, uno de los temas así, pues más, podríamos decir, más animadillos de ese disco, pero también muy sentido, un tema así muy, muy serio, muy un poco melancólico, pero aceleradito, y también que tiene unas guitarras de esas que se podrían aproximar a algún tipo de guitarra ahor en un determinado momento de, sí, señor. Es que de la canción. El ¿no, Purple Jordi? Rain tiene mucho de ahor. Es un pop rock con unas reminiscencias que a mí es uno de los discos que más me gusta de Prince. Muy bien, pues con esto nos vamos, y yo, si hubiera traído el You Sexy Motherfucker, me hubiera despedido diciendo Valar Morghulis, Sexy Motherfuckers, pero como no lo he traído... Me lo has quitado de la boca porque iba a hacer Sexy Motherfucker. Es que pienso demasiado alto, Agus. Pero bueno, que la semana que viene más, si os apetece. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis, Sexy Motherfuckers. Can you picture